Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Podcast por 2P. Esta locura, este delirio hermoso que hacemos entre un puñado de amigos que nos conocimos a través de internet. Y voy a empezar saludando y voy a tirar, como ya es costumbre, la letra de hoy. Y la letra de hoy es la letra M. M de Mandinga. Y arranco saludando a David. ¿Cómo estás, David? Hola, buenas noches o buenos días. Sí, estoy bien acá con algo de frío después de ducharme, pero dentro de todo bien. Siempre dijiste la letra M. Mondoque, así. Ajá. No tengo ganas de pensar. Te cago. Qué lindo, qué lindo. Y por allá se escucha una voz con tonada particular. ¿Cómo andas, George? Todo bien, ¿qué tal? Desde San Miguel de Tucu City. Y mi palabra con M es... moto. Mondioca. Mandioca. Mondioca, esa es mi palabra. Para la chipa. Mondioca, papá. Y hablando de palabras con la letra M, saludo a Mondoque. ¿Cómo estás, Pongo? Mandioca. ¿Otra vez Mandioca? Bueno, Mondoque. ¿Otra vez Mondoque? Ya otro. Ya salió. Castigado. Más o menos. Más o menos todo junto. ¿No se te ocurrió algo mejor? No. No, me quedo con esa. Me gusta, más o menos. Más o menos. Y bueno, y por último, saludo al último integrante de la noche, Raypar. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Demo. Buenas noches, gente, público. Y la palabra va a ser Massinger. Massinger. ¿Cierto? Como Massinger. La gran serie que tiene una estatua en España. Muy merecida. Una serie que nos ha traído. ¿Tiene una estatua en España? El anime en sí. A estas tierras hispanas primero, después se fue masificando, creo yo, ¿no? Y aparte que fue la causante de que a mí me dio un poquito de miedo el pecho de una mujer, gracias a Afrodita, que lanzaba cohetes del pecho. Los cohetes del pecho. El tetazo, literal. Y bueno, yo soy Demo desde Rosario. Y hoy le traemos un nuevo episodio de este podcast mágico. Y creo que podemos decir que va a ser el episodio más meta hasta la fecha. Porque vamos a hablar de podcast. Un podcast que habla de podcast. Claro, esto me recuerda, no sé si alguno estuvo en la época de los vlogs, donde todos teníamos un blog y todos los posts de los blogs era nosotros comentando cosas que habíamos leído en otros blogs, y así una cosa, una espiral de cosas que calculo que en algún momento terminaba, pero no sé, en algún momento llegábamos al primer post de los blogs en general del mundo. Así que hoy vamos a hacer esto con los podcasts, porque este podcast en realidad es producto de un podcast, así que vamos a todos. Es como la semillita de la idea de Dios, ¿no es cierto? De la existencia de Dios. Nosotros estamos plantando la idea. Alguien nos plantó la idea de que se puede hacer un podcast y nosotros vamos a recomendar podcast. ¿Y quién te dice que el día de mañana vos, escuchando esto, por arte de magia, no estarás en una radio? Pero vamos a hacer un podcast con amigos, vamos a hablar de algo. ¿Y quién te dice el día de mañana seamos nosotros los oyentes? Y ustedes, los productores, grandes productores. Un saludo a Margabis. ¡Claro! ¡Hola, Margabis! El orden del mundo será invertido. Y todo regresará al orden prometido. Yo nunca tuve un blog. Mondó que sí. Era una época muy buena, era muy linda. Había gente muy copada. A ver, el podcast en realidad es el nuevo blog, o sea, es un lugar donde todos creamos, donde todos hacemos contenido, hacemos cosas, hablamos de lo que se nos canta el orto, y la gente es bienvenida a opinar sobre eso y a generar discusión. O sea, el blog tenía una cosa especial, quizás era más participativo en algunas cosas, pero sí, era eso. Después, bueno, llegó Facebook y la nación de Zuckerberg atacó. Pero Mondoque, ¿de qué se trataba tu blog? Yo soy Fotolog. ¿Eso cuenta? Mondoque. Mondoque. Sí, sí, te escucho. ¿De qué se trataba tu blog, así de curioso? En realidad hablaba de cosas que se me ocurrían. Los marcianos te ocupaban la mente. ¿La sonda anal de los marcianos? Yo leí algo de eso. La sonda anal. No. O sea, se me ocurría algo de... Algo me llamaba la atención, me la anotaba y después hacía cosas. El último post que tengo es 2 de diciembre de 2016, pero el año más activo, digamos, fue 2009, que tenía 80 posts y bueno, de ahí bajando. Pero por ejemplo, que ya, a ver, tengo... Hay un post que tengo, el chabón de los cazadores de mitos haciendo dato cosplay de Totoro en un día. Es muy lindo ese. ¿Todavía está en línea? Sobre Bormur, sobre Zambayoni, sacándole mano al pelotudo de la Versuit. Y después un poco más serio, pero ahí les paso el link, si alguno quiere ver. Más respeto, por favor, con Don Jorge, las mujeres quieren ser violadas, Cordera. Creo que todavía no había dicho eso, chavos. Yo ya lo odiaba. No. Lo odiaba antes que fuera cool. Oh, yeah. Antes que fuera meta odiarlo. Claro. La brigada de sangre y sudor. Y bueno, yo creo que hoy en día los podcasts son una especie de remake de eso, si se quiere. Es el nuevo blog, pero en formato... En formato audio. Claro. Y lo que tiene también es que necesitas ciertas habilidades, ciertas cosas para tener un podcast. O sea, había requisitos. Yo creo que no los cumplo. A ver, para los blogs, en algún momento, cuando recién empezó, tenías que saber una mínima de HTML para lo que es la plantilla. Pero mucho más que eso, no. Sí, o ingeniártela para poder instalar un tema o algo así. Yo la verdad que siempre fui un poco reticente a generar contenido en internet, a comentar y compartir y esas cosas. Y hoy en día estoy haciendo un podcast, puta, qué mierda cambió mi vida. Y la aposta es que en parte... Es por Saki y Jingo que empezaron a romper los huevos con que lo que significa compartir y el valor que le da y cómo uno ayuda y apoya de alguna forma compartiendo a la gente que está generando algún tipo de contenido que vos estás disfrutando y decís, bueno, no les doy un pango, me cago de risa gratis y bueno, sí, le doy una compartida. Y como que... Y vayan corriendo por la pradera. Me despertaron en el sentimiento y a partir de ahí, digamos, fue como una bola de estambre que me llevó a volcar cada vez más contenido en la red y hoy en día estoy acá, sentado con ustedes. ¿Cómo empezaron ustedes a escuchar podcast? Porque no es un mundo que tenga mucha fama, muchas cosas. O sea, alguien, de alguna forma, tenés que haberte introducido al mundo. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? ¿Cómo te le introdujiste por primera vez al podcast? Exactamente. Bueno, yo sinceramente, yo trabajando de noche, trabajando de seguridad, no tenía un culo que hacer prácticamente en toda la noche y dije, bueno, vamos a ver qué onda, estos famosos podcast de aquí, podcast de allá. ¿Pero cómo te enteraste que existían? Sinceramente... Perdiendo por internet, sinceramente. En internet empecé a buscar, estaba buscando cosas de terror para escuchar anoche mientras me despierto. Prefería quedarme despierto cagado de miedo antes de dormirme y que me cobren a la mierda. Claro, o asustado o desempleado. Te juro, era una de dos y preferí estar cagado de miedo. El primer ruido que escuchaba ya me ponía paranoico, bien heavy. De otra cosa no me podía acordar, sinceramente. El día de hoy me acuerdo. ¿Y te acordás cuál fue el primer podcast que escuchaste? El primer podcast que escuché, sinceramente, fue Demasiado Cine. Fue Demasiado Cine, la gente de Lunfa. Estaba buscando data de una película. Ahora la verdad es que no me acuerdo de la película, ya pasó un tiempito. Pero sí, fue demasiado cine. Fue el primer poder que escuché y dije, ah, mira vos. Con que la mano viene así, después vino Tectaduken, vinieron muchos más, la verdad, que ahora justo no me acuerdo, no me vienen a la mente, sinceramente, y ahí ya fueron bastante que me abrazaron. Así que nunca, siempre todo el mundo me nombra demasiado cine, pero nunca me sentí como escuchar demasiado cine. Nunca ni siquiera empecé a escuchar, es como David con Akira. Pero sé que es una gran deuda pendiente de mi parte. Bueno, después yo te daré una pequeña recomendación para que comiences. Yo puedo hacer una recomendación dentro de esta zona, dentro de lo que estás diciendo, digamos, como para vos, por lo menos. Y después a la gente también, si ha escuchado o no demasiado cine. Una sección que el año pasado, en realidad son unos programitas que tienen una continuidad. Que, sí, ya sé cuál es. Que son los programas de sobre la vida de Arnold, los años. Los años maravillosos. Los años ocultos. Los años ocultos de Arnold. Sí. Esa serie es una hermosa puerta de entrada a todo lo que es. Esa sí la escuché, pero eso lo hacen los chicos de Demasiado Cine. Sí, así es. Los muchachos de Lumpa. Entonces los has escuchado. Entonces sí los has escuchado. Sí, de claro. Nuestro querido y musculoso y bien ponderado Gobernator. Esos tubos se veían hasta Plutón, boludo. Pero, Airway, esos audios son hermosos, la verdad. Así, pero una grande felicitación a la gente. Aunque sea así, lo escuchaba, o sea, pero lo escuchaba porque era Arnold, no porque era. Claro, no porque eran ellos. Demasiado pero, cine, digamos. Sí, sí, sí. Esa es una pequeña recomendación para los que no lo conocieron. Y si les gusta tanto como nosotros el gran Arnold, nuestro Gobernator, pueden empezar a escuchar. Es que ni hace falta igualmente que te interese la vida de Arnold Schwarzenegger en sí. Ya el solo hecho, vos te pones a escuchar y si te gustan las cosas bizarras o así, los chabones cuentan la historia de una forma muy linda. Y que si capaz que no te interesa para nada Arnold en sí, porque he tenido gente amiga que dice, che, escúchate esto. Y no, pero a mí no me interesa. Sea así, me cago de risa con algunas peli, pero hasta ahí, ¿viste? Digo, nada, escúchate esto. Y me han dicho, sí, la verdad que me cagué de risa. Y me dieron ganas de saber más del chabón y no sabía que era tan grosso desde sus inicios. O sea que sirve tanto para una persona que gusta de todo el material de Gran Arnold, como para quien no tiene nada que ver, puede entrar tranquilamente por ahí. Y es un lindo podcast que Demasiado Cine en general tiene un montón de contenido piola dentro de todo. También para los amantes de Star Wars, para los comiqueros, como muchos los que ya son comiqueros viejos, otros que recién están comenzando, como yo, por ejemplo, o le gusta algunas cosas variaditas, por decirlo así, de la magia de Lumpa. Claro, también, o sea, está el podcast, va, una semisección de Lumpa, es la misma gente de Demasiado Cine, que es Podawans, que es de Star Wars. No, Podawans lo tengo de nombre. Claro, bueno, lo mismo. Es de la misma gente. Pero son todos capítulos así, que últimamente no sé si está medio en stand-by, pero de vez en cuando sacan algún capítulo y es sobre las historias canon o no canon, en general, debaten de las películas y toda la bola. Y lo mismo que hace Demasiado Cine, que dicen, no sé, hoy vi tal película, y hablan, le tiran flores o mierda o lo que sea de tal o cual película. Las noches eróticas bastante de Lulú. Ajá. ¿Y cuántas personas participan en Demasiado Cine? En este ¿Y cada cuánto sale? Yo sé, pero son cuatro personitas muy bonitas en persona, o sea, no las conocí. Pero los que me acuerdo en este momento son Dr. D, Goldstein y no me acuerdo más. ¿Y cada cuánto salen? ¿Con qué periodo? ¿En qué periodo? de tiempo. Depende si está indispuesta o... No sé, boludo. ¿Qué periodicidad? O sea, ¿con cuánta frecuencia? Sí, ¿con cuánta frecuencia? Depende. Ahora estaban saliendo un poco menos, por lo que había escuchado en el último podcast, que como que están saliendo menos seguido. Pero igualmente, al día de hoy hay un montón de capítulos. O sea, hay un montón de capítulos y que ponerle que bajen la cantidad de contenido que vaya saliendo últimamente. Pero si empezaste ahora, hay 200 episodios, para que vos te dé una idea. Hoy por bastante. Hoy hay 200 episodios. O sea, si que no escuchaste nada, tenés 200 episodios para ponerte al día. Así, corta. Tranqui. ¿Y los encontramos en YouTube, iVoox, puede ser? Sí, mirá. Están en YouTube. No, en YouTube creo que no. Pero están en iVoox. Sí, están en iVoox. Si no, bueno, está el feed también. Y está en iTunes. O sea, y la gente que hace este programa es M, Dr. D, Goldstein y Sayus. Así se hacen llamar los cuatro muchachines que conforman este grupete. Ay, dijo Pete. Oh. Y por mi parte, así, porque para volver a lo que estábamos hablando, más o menos, que yo me acuerdo de en algún momento haber buscado podcast, no sé, en el año 2006, 2007, ponele allá en el tiempo. Y en ese momento, en inglés, había una buena cantidad. Yo creo que fue más que nada con el boom de los MP3, de los iPad, iPod y todas esas boludeces. Que como que nace el formato del podcast, que es una radio, pero con una temática fija o no. Uh-huh. En un formato que para escucharlo en el momento que fuere, sin necesidad de que fuera sobre temas actuales, que es justamente esto, ¿no? O sea, que es algo atemporal o relativamente atemporal, que no te cambia el momento que lo vayas a escuchar. En ese momento no había cantidad de podcasts, o sea, había cantidad en la lengua anglosajona, pero no había cantidad de podcasts de habla hispana. Y si había, eran los menos. Entonces yo me acuerdo de haberlo ojeado así, pero como que quedó ahí, ¿viste? Como que me quedó en la memoria nomás de que existía este formato y que por lo menos en nuestras tierras tanto no se había introducido. Ahora, más acá, viniendo al tiempo, con el donde estoy laburando, digamos, ahora. ¿Qué pasó? Estuve laburando bastante tiempo solo y tenía la posibilidad de ponerme auriculares, digamos. Y para tratar de amenizar un poco los días, si se quiere, porque eran 10 horas, son 10 horas de laburo y estaba bastante solar, y me puse a buscar a ver qué puedo escuchar. Y me acordé de que existía el formato. O sea, pero esto hace 2 años atrás, que dije, ah, ¿habrá algo ahora, hoy por hoy, podcast en español? Yo la verdad que, o sea, hacía rato que no había vuelto a googlear o que nadie me había hecho el comentario. Busqué, qué sé yo. Y bueno, terminé bajando a iVoox. Pero lo primero que escuché, miento, lo primero que escuché así de podcast, que dije, qué raro, bueno, solamente encontré esto. Porque lo primero que había encontrado había sido un podcast que más o menos me dio pelo y que quedó en la nada. Un podcast que era BFG, como el arma del Doom, se llamaba. Big Freaking Gamers, que era Sebastián De Caro y el otro muchacho, para que no me acuerdo del otro muchacho, pero el otro hombre es profesor en la escuela de multimedia Da Vinci. Pero ahora no me acuerdo, no me sale el nombre de hombre, de este muchacho. El gordo de Caro tuvo varios podcasts. Sí, tuvo varios. Mucho. Tuvo varios. En esa misma cadena que, ¿cómo era que se llamaba la cadena? Chalk Podcast. Sí, o Chalk Podcast. Tenía varios. Y bueno, yo me había topado primero con ¿no ese. ¿No era Luciano Leirado? El que decía que estaba con el gordo de Caro. O yo estoy hablando mal. Sabes que no te llegué a oír. Si era el señor Luciano Leidado, el que hacía el podcast con con Decaro. No. No, por lo menos no ese. No era esa persona. O por lo menos en ese podcast. Pero puede ser que haya participado en otro. En realidad, el apodo por el que se conoce a la otra persona que formaba parte de este podcast era Durgan. Ese era el apodo. Moki y Durgan se hacían llamar en el podcast. Cuestión que... Que bueno, vi que había 13 capítulos, lo bajé, me lo fumé en un pedo. E igualmente ya habían terminado, o sea, ya no sacaba más programas y medio que había quedado en la nada el proyecto, porque más que nada por un tema de Chuck Podcast que dijo, bueno, no, esto no trae rédito, y dejaron de producir podcast. Porque justamente era más apuntando a un tema de sacar guita, claro, sí. De sacar plata. Esta gente entonces en un momento dijeron, chau, tiramos todo, y quedó ahí. O sea, incluso por esta cadena de Chuck Films o Chuck Podcast, hay otros varios. Este tenía solamente 13, pero después no sé, había otro que era Batcast. Ese sí lo había escuchado. Que se tuvo Botch, una buena cantidad de podcast, y que en su momento decía ser el podcast más escuchado de Latinoamérica, por lo menos. Como nosotros. O sea, eso alegaban ellos. Claro, como nosotros. Pero el podcast más escuchado de toda Latinoamérica Unida. Igualito, o sea, había de varias temáticas y qué sé yo, pero en un momento dijeron, no, negro, esto no va más. Y bueno, tiraron todo por la borda. Como porque no era redituable. Pero bueno, muchos de nosotros sabemos que esto lo hacemos por un tema de gusto. Para sacar nuestro gordo en el. No por otra cosa. Y sí, es para conversar un poco, para charlar, para quizá amenizarle el día a otra persona o que nos caigan a puteadas, pero más que nada lo hacemos, en este caso, yo lo hago para charlar con ustedes, y es una forma de catarsis, si se quiere, de tanto quilombo. Y lo mismo, al escuchar un podcast, es eso de sentirte acompañado, como en la radio o no, pero un poco más personificado, digamos, o con una temática más puntual. No sé, quiero escuchar algo paranormal, busco temática paranormal. Quiero escuchar a gente hablando de quilombo y cosas sin sentido que no tienen nada que ver, bueno, escucho podcast por 2P. Quiero escuchar algo de Cochinón, claro. Escucho a David mientras se baña. Ah, no, perdón, eso no es. Claro, escucho. Quiero bañarme y estar entretenido, pongo SHD, pienso en Daro Wolf y me baño. Como hace todo David. El mundo tiene formas, tiene, claro, todo el mundo tiene formas distintas de usar el podcast. Para... Ahora va a salir podcast por 2P ASMR. No es así el. Claro, alguno va. Mandamos todos los audios que nos manda David y ya está. Claro. Todos los gemidos y todas las respiraciones así para que se toquen. Hacemos una especie de capítulos especiales, digamos, en vez claro. De post credits, digamos, con los audios de David. Podcast sí, por dos australes, podcast por 2 pesos ley. Pones un billete de 2 pesos en el Patreon y te dan un audio de David. Así todo erótico. Bueno, voy a aprovechar. Están hablando de mí para contar cómo llegué al podcast, que no. Igual, en sí no escucho muchos, bastante pocos, en realidad. Primeramente llegué a través de Taringa, cosa rara. Estaba boludeando como siempre ahí. Y veo un video. De... Como siempre en la vida. Vi un video de un pibe. Así, con medio colorado, medio rubio, con lentes azules. Iba a seguir scrolleando hacia abajo, pero veo el título, El cine es impagable en Argentina. A ver qué dice este loco. Pongo play. Dice, decía bastantes cosas coherentes. Dije, mira vos, a ver qué más hace este tipo. O se lo hizo. Entro a su canal, veo algunos videos interesantes. Creo que, como actualmente pasa, son muy interesantes, pero son... Y después veo que había una sección dentro de su canal de, llamada Tastasduken. Entro en la lista de reproducción, creo que iban por el quinto programa. Veo videos de dos horas. Sí. Si todavía existía Taringa. Sí. Sí. Videos de dos horas. Oh, usted mató a Taringa. Bueno, ya después va? De eso voy a dar algo que no. ¿Y quién va a escuchar un video de dos horas? A ver, pongo play. Empieza la canción intro. Ah, mira vos. Me lo fumé. Sí, me fumaste, llegué en un fin de semana a los 5 programas y los continué mirando. Eso fue, y después de ahí fui para Jingo, que bueno, eso es, es otro tema, es otro canal, pero es uno de los que participa. Y a través de ellos, llegué a escuchar después de crossover con Pirulo. Pero les voy a comentar que los crossovers son lo último que escuchaba de. Digamos, si se me salteaba uno, lo dejaba, bueno, lo escucharé en otra ocasión. Porque me interesaba escuchar más a Saki y a Jingo que a otras personas. Pero pues me quedaba sin programa. Y volví a ese crossover. A ver qué hablan estos pibes. Los de Pirulo eran medio locos. Dije, oh, voy a escucharlo. Y llegó su podcast, que es muy recomendable para caerse de risa. ¿Qué podcast, señor? ¿Cuál dijo? Sección Pirulo. ¿Quién vive acá? En Pirulo. Te agaché y te rompen el culo. Una serie de películas. Entre ellas tenemos a Manos, obviamente. Qué lindo. Oh, tenemos ya la veo venir. Room. ¿Y qué más tenemos? Decilo. Decilo ¿qué tuyo. Más tenemos? Decilo tuyo, Mondo. Decilo tuyo, Mondo. Un buen día. Sangre en esta ciudad, tu voz en la oscuridad. Oh. Ahora sí, proseguí. Ya. Hola, ya Cristian López. No, por favor, no. ¿Por qué? Tenés que comprar. Bueno, después escuché crossover con Checkpoint, pero todavía no me animo a iniciarlo porque son bastantes personas. Casi, no sé si son. Casi tantas como nosotros. Creo, ¿cuántos son? ¿5 personas? ¿Puede ser? Sí, más o menos. Hay un cambio de staff muy. Muy grande. Frecuente, si se quiere. Muy pero grande. Sí. No, sí, pero. Sí, tengo entendido que es una bocha. Pero bueno, actualmente escucho Tastasduken, muy recomendado. Para los que no sepan, aunque seguro que sí, porque venimos de ahí, hablan de cómics, series, películas. Casi como nosotros, pero con mayor producción. O sea, gente que se ponen, hacen la tarea y hacen un podcast, digamos, más laburado. Nosotros nos sentamos, che, vamos a hablar de esto. Por ejemplo, sí, por ejemplo, este tema del que estamos hablando hoy surgió 5 minutos antes de empezar a grabar. Imagínense. Menos, ¿eh? Menos 5 minutos. Así que, digamos la verdad, hace 2 segundos. Hace 2 segundos que usted puso no, play. Hace 2 segundos no, porque es yo más, tengo. Todavía no surgió. Esto no existe. Todavía no surgió. Estamos hablando en tiempo negativo. Ustedes no están escuchando. Está asomando la cabecita. Estamos dentro de su cabeza. ¿Está usted criticando los valores de producción de este podcast? No te lo permito, eso es una falta de respeto. Bueno, yo la semana pasada estuve laburando una bocha de tiempo, así que ojo. Pero. Postproducción. Bueno, sí, en cuanto a sección Pirulo, es bastante interesante, pero se puede decir, al menos en mi casa, es un poco más cerrado, más freaky, se puede decir, temas más raros, no paranormis. No sé qué opinarán ustedes. ¿Usted se considera un normie? No haga gatekeeping, que es malo. Pero en mi caso me entretiene bastante. Me gustaría que hagan programas mucho más seguidos, pero bueno. Claro, vos podés, digamos que es menos inclusivo para el que no es tan adepto de las cosas bizarras. Exacto. En ese sentido. En ese sentido, sí. ¿Lo tira usted? Sí. Bueno, esos son los dos. Me pone nervioso que te a través del Discord, la aplicación por la que estamos grabando, te titila el iconito, como que vas a hablar y no hablas un carajo, boludo. O sea, el fantasma en la casa de David. Bueno, entonces son esos dos los únicos que, bueno, hay uno más que lo empecé y todavía no lo termino porque me quedo dormido, Akira, o lo uso para ducharme, como dicen ustedes, Akira, que es verdad. Akira. No, sino SHD, que es el podcast de uno de los integrantes que hoy faltó. Como siempre. No sé por qué razón. No digo las razones, ¿no? Faltó así. No, dijo... No nos quiere. Tenemos entendido... Que últimamente se encuentra demasiado enredado entre los tentáculos de un gigantesco monstruo marino llamado Facultad, y que... Yo creí que era algún tipo de hentai, pero bueno. Sí, es que yo en mi cabeza es, así, en mi cabeza es hentai. Es un gran hentai. Como todo en el mundo. Como todo. Yo se interpreté bien. Bueno, ya que estamos, antes que cambiemos de podcast, quiero dar una aclaración, quiero decir algo, que el señor Saki, se lo digo a él, vos que me estás escuchando, sé que me vas a escuchar. ¿Quién no te va a escuchar? Mira, yo sé, yo pongo las manos en el fuego por Saki y no por otro personaje de ese podcast, que ese mucho no nos escucha, yo sé que no nos escucha, no nos quiere, que vive en una nube de pedo. Mira, yo no sé, pero a ver, Saki, un gran tipo, Saki-chan, no, saluda a él, y Jingo también, cariño. Yo no dije Jingo, No, yo estoy, salud, no sé, después vos, cosa tuya. No sé, yo, Saki comentó en el capítulo 1, ¿cierto? Les comentó muchas cosas lindas, qué sé yo. Jingo comentó en el capítulo 3. Entonces, por lo menos eso da la pauta que alguien escuchó un capítulo y el otro escuchó tres. No sabemos, capaz que escuchó el tercero. Quizá. ¿Eh? No sé. Pero bueno, o sea, como para defender a la gente, pero eventualmente quizá nos escuche y diga lo que tenga que decir, hombre, porque me la paso interrumpiéndolo. Ya es normal, así que ya estoy acostumbrado a que interrumpa a la gente. Hay un podcast más que querían nombrar, pero no lo terminé. Perdón. Déjame que termine esto. Lo voy a nombrar al podcast que me faltó nombrar, por supuesto. Puerco Cósmico, que escuché un programa. Un programa y medio, y el gran Puerco Cósmico. Me falta, me tengo que poner al día. Mándame un besito a la gente Puerco Cósmico, la verdad. Son amigos de la casa. Esperemos que reviva. El fanart perdido es de un miembro de Puerco Cósmico. Es verdad. El fanart. Fanart perdido. Un capítulo que... Ya después vamos a hablar de los fanarts. Para. Jodeme que ese fanart quedó en un capítulo perdido. Sí, así es. Quedó en el capítulo perdido. Sí, señor. ¿Posta? Sí. No, qué forro. Bueno, eso tenéis que hablar con nuestro querido compañero, el señor Garo Wolf. Perdónanos, Gachi. No, tenés que mandarlo al frente, pero... Perdona, Gachi. Porque lo quiero. Entonces, bueno, aprovechamos para de vuelta mandarle un saludo al señor Gachi, porque Gachi se juntaron con Demo y... ¿No es cierto? Sí, nos mandó el primer fanart y pobre quedó en el capítulo perdido. Le metemos el podcast en este podcast. Le metemos el fanart en este podcast. Listo. Sí, bueno, olvídate. Ahí estén viendo la imagen, espero, si no nos dio paja ponerlo. ¿Por qué Bogachi? Se lo merachi. Tráeme el fanart, Gachi. Tráeme el fanart. Ay, Dios mío, me quiero pegar un tiro. Tenía que hacerlo. Quedó así. ¿Y por qué Raipar? Se lo Raipar. Nada que ver. ¿Qué crees? Si yo le he hecho esa cagada, culero. Hicieron Messi, se lo merece, culero. O sea, ¿quién me venía a decir a mí? Ah, Dios, basta de citar esas cosas. Bueno, escupido papá. No. Ah, claro, el otro puede joder con un buen día. Yo no puedo decir escupido papá. Porque un buen día es un orgasmo del alma. Papá. No, yo a buen día lo aplaudo. Papá. ¿Te vas a acostar conmigo? No sé, ustedes decidirán qué es mejor, Scooby-Doo papá o un buen día. Yo me quedo con un buen día. Que no, pero es que es mejor cuando lo digo yo. Scooby-Doo papá. ¿Ves? Te lo dije, ese approach. Que no sé qué quiere decir esa palabra, pero me gusta. Approach, acercamiento. Bueno. Aguante, Daphne. ¡Wow! Me acaba de salir una hermosa notificación que me dice que me quedan solo 1,1 GB de espacio en disco. ¿Pero qué estás grabando? ¿En WAV? ¿En WAVI? No sé. ¿En WhatsApp? Estoy grabando en una cafetera, boludo. Bueno, se usará el... Así que voy a aprovechar esta hermosa notificación para contarles, antes de que me quede sin espacio en disco, cómo me introduje yo a este fantástico mundo podcastil. El primer podcast que tengo el recuerdo de haber escuchado fue también un podcast de Chuck Podcast, pero de Chuck Films, pero que no incluía, gracias a Dios, al Gordo de Caro. Se llamaba Doki Doki Podcast y lo conocí porque cayó un amigo, Juan, y un compañero de la facultad, y me dice, che, literal, ¿a vos que te gustan estos monitos chinos y estas estos cosas? Lo conoce bien. ¿Sabes lo que es un podcast? No, le digo, qué mierda. No, voy a escuchar el programa grabado, qué sé yo, no sé, tomá. Y me lo tiró así y eso fue. Yo estaba en la facultad, así que. ¿Eso bomba de humo? Fue como hace mucho tiempo. Y lo empecé a escuchar. Reenganchado. O sea, me enganché al toque, obviamente. Porque es un podcast de anime. Y a mí me gusta el anime. Y me convenció el formato. Era un podcast, me acuerdo que lo hacía Mako, arroba Eje Curioso, y una chica que se llamaba Alana. Me acuerdo que el Twitter de ella creo que era arroba Milanersa o algo así. Y no puedo creer que me acuerdo. La estaba restalkeando la flaca. Era como waifu de carne. Sí, si en algún momento, si alguno de los dos llegó a escuchar esto, es el hijo de puta, revivió un Doki Doki, está re bueno. Les prometo una dick pic, pero revivió. No. Y lo peor es que editas vos la foto. Así, es verdad, va video. A salir igual. Y bueno, hasta pensé en los oídos, como dije anteriormente. Ese fue el primer podcast que escuché y el único que escuché, digamos, durante mucho tiempo, porque fueron solamente 12 capítulos y murió. Y fue como una tremenda decepción para mi pobre alma. Y no escuché más podcast por un montón de tiempo. Hasta que un día estaba en YouTube, creo que mirando videos de Game of Thrones o algo así, o algo por el estilo. Y llegué al canal que ahora es harto popular de Te lo transmito así nomás. Te lo resumo así nomás, perdón. Y en aquel momento, para los que no sepan, Jorge, el flaco que hace Te lo resumo así nomás, tiene aparte un podcast con 3 miembros más, Casper, Julis y Nati, que se llama Te lo transmito, ¿sí nomás? Y en aquel momento era un solo canal para el podcast y para los resúmenes. Después, bueno, se separaron. Y ahora cada uno tiene su propio canal. Entonces me puse. Llegué al resumen de Game of Thrones, que es el rimado, que son buenísimos. Me puse a ver los resúmenes y cuando me quedé sin resúmenes, vi que había podcast. Y dije, a ver qué onda. Y me puse a escucharlos a ellos. Me coparon un montón. Me copan al día de hoy. De hecho, están transmitiendo mientras hablamos. No, creo que ya no. Pero y después de ahí fue como una sucesión de cadenas, digamos, de enganche con enganche. Porque me acuerdo que en Te lo transmito, en este momento no me acuerdo, pero no me acuerdo si nombraron a Rayos Catódicos o lo nombraron a Castor, o fue Castor en un momento allá de invitado. Entonces de ahí pasé a escuchar Rayos Catódicos, y en Rayos Catódicos hicieron crossover con Tak Tak Duken, y pasé a escuchar Tak Tak Duken, y ahí Tak Tak Duken conocí a Naka, conocí a Pirulo. Agachate, rompa el culo. Bueno, Porco Cósmico, y ahí fue toda una locura de amor y ondas de sonido. Y después, bueno, ya directamente me hice adicto a los podcasts. Me puse a buscar podcasts ya de los temas que me interesan a mí, o podcasts random. Llegué a, no sé, los podcasts que hace Lynx Reviewer, a Persona No Sekai, que es un podcast de anime que se hace acá en Rosario. Industria rosarina. Que Rosario es la segunda capital nacional del podcast. Claro. Están las milanesas de gato y está el podcast. Persona No Sekai. O sea, digo la segunda porque obviamente la primera es Ashen. Obviamente. No puedo gritar, boludo. Son casi la 1 de la mañana. Si grito, me van a cagar la puta. Me van a echar de casa. Persona Sekai es un podcast de anime que está muy bueno, pero es muy particular porque, tipo, cada podcast dura como 4 horas y, bueno, te tiene que gustar mucho. ¿Cuánto dura, Demo? Como 4 horas. Ah, la mierda. Cada podcast. Ah, tranquilo, o sea, no, como te juro. Sí. ¿Pero lo hace una sola persona? No, son dos. Está bueno. Si te gusta el anime y te bancás los podcasts largos, dale una prueba. O sea, para vos que te gustan los monitos chinos, ahí tenés una buena recomendación. Para mí me gustan los monitos chinos. Otro podcast que tengo ganas de recomendar es Pixel. Pixel es como Pixel, pero con pizza, digamos. Pixel. Pixel, sí. Pixel. P-I-Z-Z-E-L. Con la Z de zapatilla. Con la Z de zapatilla. En vez de X de pixel, claro. Z de pizza. En vez de dos. Pero creo que es una sola Z. No, de son zorro. Dos. Que bueno, son básicamente dos chabones. Javier y Pedro, sentados adelante de un micrófono y hablando de muchas cosas. Por momentos me recuerda a Pirulo, nada más que no sé si decir más serio, digamos. Es otra onda, pero una dinámica similar. Y más serio. No sé si más serio, porque se acaban de darse igual. ¿Qué temática tocan? ¿Una temática gamer? ¿Una temática videojueguil? ¿O es un bardo? Yo la verdad no los he escuchado, o sea, como para una idea. Wow. En la mayoría de los podcasts es como que hablan al pedo y después sí. O sea, como que en cada podcast te van. Hablan al pedo, pero siguiendo. No es que hablan al pedo, porque si ellos me escuchan de cerca hablan al pedo, me van a pegar una patada en el ojete. Pero hablan al pedo. Pero, ya lo escucharon. Dudo que David. Demo lo dijo. Pero sí tienen. Tienen como unas seguidillas de temas y a través de, y van pasando de uno a otro, o sea, hablan de uno y como que se nota que se ponen de acuerdo entre semana, ponele, bueno, no solo en el por semana, pero se ponen de acuerdo entre podcast y podcast sobre los temas que más o menos van a hablar, y los leen, tienen una preparación y hablan de temas dentro de todo, qué sé yo. Bastante random. Generalmente son ligados a a cosas, a la tecnología o a cuestiones de, no sé si decirte, de ciencia, qué sé yo, cosas por el estilo, digamos. Y no sé, son lindos, la verdad me gusta. En su momento habían hecho, me acuerdo, ponerle una seguidilla de capítulos sobre el sistema solar. Entonces, cada capítulo era un planeta. Y le dedicaban ese capítulo al planeta. Está bastante bueno. Se dedicaban una Venus. A Plutón. Obviamente. Para vivir en Plutón. Plutón no es un planeta. ¿Qué? Con su cosa de distorsión. Capítulo de Plutón. Para vivir en Plutecido. Yo no sé si queda corriendo. Y bueno, eso fue Pixel, pero pará. Yo no puedo cerrar sin sin hablar de podcast de anime. Recomendé Persona Sekai. Voy a recomendar un podcast en inglés. Que es The R Anime Podcast. Que básicamente es un. Son parecidos a nosotros, los hijos de puta. Pero ellos tienen plata y hablan inglés. No, porque ni siquiera lo hacen a través de Hangout el podcast. Pero básicamente son cuatro flacos, o en realidad tres flacos y una mina. El elenco es bastante variable. Que se conocieron a través de Reddit, del subreddit de anime. Y decidieron hacer un podcast, entonces por eso es el /R/anime podcast, digamos, podcast del subreddit de anime, que está bastante piola. Y hay un podcast de anime que tiene también más o menos la misma onda, que por lo menos de los podcasts de anime que hay en la Argentina y de los que yo he escuchado es el que a mí más me gusta. No es un podcast per se, digamos, en el sentido de que no es un podcast que salga con una determinada regularidad. Se llama Podcasual. Son 20 y pico de capítulos, me parece. Y es un chabón que yo la verdad no lo conocía. Lo encontré buscando podcast de anime. Que se llama Cookie. Que tiene un canal de YouTube donde hace reviews y toda esta gira que hacen los youtubers. Y de vez en cuando se junta con un grupo de amigos que tiene él, que también les gusta el anime, y graban así, de manera muy casual, en honor a su nombre, y hablan de eso. Y hablan de anime, que también es muy recomendable. Por lo menos, lástima que son 26 capítulos, te lo morfaste en un mes, ¿no? Pero bocadito, un tentempié. Es un tente, claro. Igual. Bueno, bueno, creo que quedo yo nada más. Sí, por favor, yo hablé mucho. Ahora me voy a llamar a silencio durante los próximos 20 minutos. Hasta que se me acabe el espacio en disco. Yo, en realidad, mi historia con los podcasts es como intermitente, larga, y es como que siempre me ha venido y ha ido. Lo primero que yo recuerdo escuchar parecido a un podcast fue, fue porque no existe más. Se llamó Suponele y era un resabio justamente de la época de los blogs que hablábamos recién. Un chabón subjuntivo. Tenía un montón de blogs muy copados y él siempre fue muy amante de la radio. Y un día arrancó así a hacer su programa de radio, que tenía más un formato tipo programa de radio, o sea, el tipo iba, leía noticias, era él solo hablando, escuchaba hablar yo media hora, y era muy bueno. Yo me cagaba de risas, me sacaba mano a todo el mundo. Si lo está escuchando, quiero que sepa, los tengo grabados, así que puedo extorsionarlo con liberar su ponerle, porque encima después, una cosa que pasa mucho más vlogs es: esto es mío, pero ahora la verdad no me gusta como eso, así que lo borro. Entonces borras todo el blog y ya fue. De hecho, yo mis primeros blogs los he borrado porque los he releído y dije, no podía ser un gordo tan pelotudo. Así. A carajo. Esto fue. Bajemos de peso, pero seamos pelotudos, claro, pero con la línea. Manteniendo la línea. Claro, eso fue. Hará varios años. Ponerle más de 5, hace 5 o 7 años. Después hará unos 2-3 años más o menos, surge Hello Internet. Hello Internet es un podcast también, son dos chabones hablando, en inglés, se pondrán por el nombre. es de C.G. Pirey y Brady Haran. Por ahí los C.G. Pirey, el nombre le suena. Es un tipo que hace videos en YouTube de estilo, por decirlo de alguna manera, educacional. O sea, el chabón agarra un tema que le gusta y te hace un video sobre eso. Son videos con mucha calidad, son muy buenos. Y Brady Haran es alguien que también hace algo parecido, pero ella tiene tratos con universidades, con museos. Son, los canales de Brady Haran también son todos muy lindos. Se los recomiendo mucho. Ya le, en algunas sesiones de recomendaciones le recomendé algún canal de Brady Haran. Y eran ellos dos hablando. Yo me acuerdo cuando me enteré que estaban, dije, ah, mira, qué bueno, voy. Y la verdad, o sea, estaba en YouTube, así que lo puse en YouTube y medio que me embolé. Porque eran nuevos, ellos entonces no tenían la chispa y no, le faltaba algo. Esto fue así hasta, no, miento, el primer intro de la serie hace 3-4 años. Bueno, esto fue así hasta hace unos 2 años más o menos, un poco más. Por alguna situación de situaciones personales tenía que estar en casa solo a la noche, y para no tener la cabeza en otro lado me acordé de Hello Internet y le di otra oportunidad. Ahí ya iban por el capítulo 30 más o menos y ahí ya tenían una química muy especial. O sea, los chabones eran dos chabones hablando de cosas que le pasan en la vida. Es como nosotros cuando hablamos de cualquier cosa, bueno, así por 2 horas, hora y media. Tiene una química muy buena. Así que ahí me enganché y ahí empecé. Obviamente estaba empezando a escuchar y bueno, en eso CGPTA saca un podcast sobre productividad, sobre, es lo mismo pero hablando de trabajo con otro chabón, empiezo a escuchar ese. Y ahí ya tenía, bueno, ya quiero más de este mundo que no sé, del cual no conozco mucho. Entonces yo tenía en el teléfono tenía un bloque de notas donde yo me iba anotando, cada vez que hablaba de un podcast lo anotaba. Y así por ejemplo llegué a Radiolab, que Radiolab es uno de los mejores podcasts a nivel mundial. Lo recomiendo mucho, es un podcast sobre ciencia. Y tiene una producción muy grande. Y durante mucho tiempo escuché solamente esos podcasts así en inglés. Hasta que me bajé la aplicación para escuchar podcast. Así. Yo uso, no sé si la recomiendo acá ya, si no la recomiendo ahora, es Player FM. Para el que no sabe, es un gestor de podcast. Vos le cargas el RSS del podcast, algunos podcasts tienen, vos se lo cargas y ni bien sale el episodio, te lo baja a tu teléfono, vos lo escuchás, cuando terminás, te lo borra. Entonces vos ya te ocupás solamente de escucharlo. Es muy interesante, es muy lindo y tiene una función de recomendación. Y ahí fue que caía Tac Tac Tuken. Dije, ah, mira, un podcast argentino, qué raro. Y ahí caí, bueno, y el Tac Tac Tuken fue lo mismo, ¿sí? De Tac Tac Tuken caía Pirulo, de Pirulo caía Puerco y así salieron todas las cosas. Y obviamente, como dijiste, perdóname, sí, que te interrumpa. Sí, pregunte. ¿Cómo dijo la aplicación, así como para sí, remarcarlo? Player FM, es Player, como Player 1, Player 2, .fm. La buscan, perfecto, en Android y tiene versión web. Es muy recomendable. Nobleza obliga, sí. Ese podcast cambió la manera en que escucho. Esa aplicación cambió la manera en que escucho podcast. Sí, sí, porque encima decís, bueno, lo agrego. Y yo al día de hoy en PDFM tengo 24 podcasts así. No, no los escucho todos, pero está. Inclusive, los tengo ahí. Pero aparte, o sea, aparte de que te baja los capítulos, qué sé yo, no sé, todo eso que está, realmente es muy práctico. Tiene un montón de pelotudeces que pueden parecer pelotudeces, pero para mí son útiles, digamos. Por ejemplo, te deja ordenar los capítulos de el más corto al más largo, del más viejo al más nuevo. Te permite ponerlos en secuencia y descargarte el último o el más viejo. O si vos te bajas los últimos 10 de cada uno. Es realmente una aplicación muy buena. Y yo tengo la versión paga, así que te puedes crear listas. Están en castellano. Tiene el swipe. Es muy largo. Que es re práctico. Tiene tipo, sella próximamente. Sí. Tiene el demo Seal of Approval. Que no existe todavía, pero bueno, en algún momento lo vamos a tener que hacer. Tiene el swipe. Que me encanta. Esa feature me encanta. Tipo, swipeas a la derecha y te lo agrega a la lista de. Pero más tarde, swipeas a la izquierda, te lo marca, sí, como leído. Bueno. Mágico. Sí, sí. hecho ahora justo se me está descargando. De nada tener presión en PC. Bueno, no voy a hablar de todas las pocas que tengo acá porque son un montón. Sí quiero hablar de uno, que es, va a ser... O sea, si de todo lo que... Todas las pocas que le hablé, ninguno le llama atención, quiero que por lo menos escuchen esto. El post se llama The Unmade Podcast. Este es en inglés. Y vieron que... ¿Cómo se llama? Para traducirlo bien. The Unmade Podcast. The Unmade como desecho. Unmade. Ah. Unmade. Les hablé de Hello Internet. Al día de hoy, Hello Internet es mi podcast favorito. Pero yo les recomiendo también mi podcast. Hello Internet está hecho por CJ Pregay y Brady Haran. The Unmade Podcast es de Brady Haran y un amigo de él. El podcast es ellos dos. Ya les digo la duración promedio durante hora y media discutiendo ideas de podcast. O sea, ellos se van pensando ideas para hacer podcast y en vez de hacer los podcasts se juntan ahí a hablar de ideas de podcast. Es excelente. También la química que tienen ellos dos es buenísima. Te caes de risa, te pones a pensar porque uno dice, che, se me ocurrió hacer un podcast. ¿Qué sé yo? Agarrar todos los números de la línea telefónica, llamarlos y a ver qué onda con charlar con esa gente un rato. Y se ponen a hablar de cómo sería, de qué tendría, de cómo lo harías, o si sería mejor las páginas amarillas o las páginas blancas. Sí. Una idea que me llamó, que me gustó mucho es un podcast sobre el Día de la Marmota. Es ver el Día de la Marmota, hacer comentarios. Eso todos los días. Ese es el episodio 1, incluso, ¿no? Me parece de ellos. Puede ser. La idea es buenísima. Sí, Groundhog Day es el 1. Sí, sí, es, sí. Bueno, sí, son todas. Algunas son buenísimas. Mi idea favorita, que de hecho después hicieron un capítulo de ese podcast, es Tommy Ball. Tommy Ball es un podcast deportivo. ¿Vieron como un programa de fútbol? Quizás alguno de acá, por ahí, alguno sabe de un programa de fútbol. Es sí, hacer lo de eso que... sobre un deporte inventado. Pero ¿qué pasa? En los programas de fútbol no te explican lo que es el fútbol. Ya dan por sentado que vos sabes lo que es el fútbol. Entonces hablan del deporte este inventado, pero nunca dan mucha información de cómo es el deporte. Entonces, creo yo, en el especial, que ahí hicieron realmente el programa, dicen, y sí, bueno, y vamos a hablar también de lo que fue... el último partido que duró 2 días, lo que es un tiempo en realidad bastante corto para una final. Y hoy es un día nublado, está lloviendo, o sea, es el clima perfecto para un partido de Tommy Ball. Y vamos a ver cómo están las gallinas en el campo. Hay 6 y están picoteando, así que ya sabes, así que si ya querés ver cómo va el partido, mirá las gallinas. Ese capítulo dura media hora y es hermoso. Yo lo recomiendo excesivamente. Así que eso fue más o menos mis podcast cosas. O sea, yo es un mundo que en realidad le tengo mucho cariño porque cuando yo he estado con la cabeza con un montón de cosas que no quería tener en la cabeza en su momento, me es como que te hace ver que hay otra cosa y no hace falta que te preocupes tanto. El mundo sigue. Claro, para sacar, limpiar esa cadena, esa cabecita libidinosa, uno puede escuchar podcast. Y también para sacarse los problemas de encima, o para paliarlos un poco, sí, te hace una linda compañía que disfrutamos. Y si tenés un viaje en bondi de hora y media, no, ni te cuento. No, olvídate, o sea, de tener al guachiturro al lado con la música todo trapo. Y decir, bueno, me emplugo un rato, me cago de risa, quedo como un loco, porque me cago de risa y nadie entiende qué carajo se está riendo este chabón. Haces el ridículo un rato. Pero eso es lo que menos importa. La compañía podcastil es algo hermoso en todas las lenguas. Y también sirve, si no, a lo mismo que es un audiolibro, ¿no? Hay muchos podcasts que son justamente, como os decía, temas de ciencia, temas para aprender idiomas, por ejemplo. Sí. Bueno, uno de Dame el podcast es la idea, let's invent a language, inventemos un idioma. Idioma, o sea, sí. Inventar un idioma, capítulo por capítulo, agregando reglas en cada uno. Esa era una de las ideas, por ejemplo. Sí, ese es el episodio 7 de Unmade Podcast. Exactamente, ya vas a ser un escuchador nuevo. Sí, me está gustando la, la, la, la temática, la mecánica. La idea es muy buena. Sí, igual sí, tiene poquitos capítulos, veo 13 nada más. Sí, porque arrancó hace... Arrancó hace poquito. Sí, no tiene mucho. ¿Qué? Primer capítulo, agosto de 2017. Ya me he suscribido, así que yo lo voy a escuchar. Bueno, y les recomiendo mucho el especial de Tommy Ball. Mucho, y después... vean, escuchan rato. Perfecto. Yeah. No sé si alguno quiere agregar algo más o algo menos en sí, pero... También, bueno, lo que yo puedo decir, más allá de comentar un poco en particular, es que para lo que es de habla hispana, ¿no es cierto? Porque también yo, como dije inicialmente, vi este podcast de BFG, pero después fui pasando a otros podcasts. Llegué a Tactaduken, creo que después de eso. No recuerdo si escuché alguna que otra cosa atrás. Pero bueno, gran parte de los hilos conductores de poder encontrar podcasts hispanos, sí, hispanoparlante o podcast hispano y punto, es a través de argentinapodcastera.com.ar. Es una guía que mayormente es un foco de... Tenés un montón, todo un hilo de un montón de o sea, los logotipos de cada podcast en general son argentinos, y otros que en realidad son de toda Sudamérica. En general, tenés una linda recopilación, que tenés los links y, digamos, la sinopsis de qué va cada podcast. Una forma también copada en sí de poder encontrar o darle una oportunidad a otro podcast nuevo. De decir, che, a ver, quiero escuchar algo que la verdad que no me haya comentado nadie ni nada. Te tirás ahí, capaz que decís, bueno, a ver, pimba, quiero escuchar esto, pimba, me llamó la atención. Y también, porque hay cantidad, hoy por hoy hay cantidad bochornosa de podcasts. Hay algunos que han quedado en el camino, o sea, que ya no están entre nosotros, no se están haciendo nuevos capítulos, pero no por eso menos lindo, no por eso no se merecen no merecen ser escuchados. Y bueno, inclusive yo no sé si sabían, pero Argentina, aparte de la red, digamos, de podcast que es Argentina Podcasteras, hay un podcast que se llama Argentina Podcastera, obviamente hecho por la misma gente, que creo que están sacando más capítulos, pero me acuerdo haberlo escuchado hace un par de años atrás, cuando pensé en hacer un podcast hace, creo, un tiempo atrás, que fue un podcast que nunca vio la luz, lamentablemente. Pero bueno, la cuestión es que los primeros capítulos del podcast de Argentina Podcastera hablan justamente de qué es Argentina Podcastera, de qué es un podcast, de cómo se está difundido o estaba difundido, ¿no es cierto? En aquel momento, digamos, creo que tiene un par de años ya, así que calculo que ya habrá quedado viejo. El podcast en Argentina, de los formatos, de cómo grabar, de a dónde subirlo. Y debería reescucharlo, digamos, porque no lo escuché para cuando pensamos en hacer este podcast. Pero... Es que en realidad no pensamos en hacer este podcast. Claro, o sea... Si me acuerdo que me conecté a Discord una noche y no sé quién me pingó y me dice, che, ¿te subís? Vamos a grabar. Fue como, ¿what? Sí, fui yo. Sí. Yo fui el causante. Pero bueno, realmente, digamos que yo fui el causante de todo este mambo gracias a la idea del señor Ray, para si no me confundo. Es Daru. Parece que no. Sí, a ver, en realidad fue un... Ya que está, le contamos a la gente, o sea, como ya saben, nosotros nos conocimos en el Discord de Tactaduken. Y nos juntamos a jugar y... De vez en cuando han streameado cosas de nosotros jugando. Y ahí, digamos, arrancamos y salió la idea. Y yo también un día me conecté, che, ¿mando grabamos? Bueno, dale. Y esto fue el capítulo 1. Creo que ya se había conversado un cacho de grabar un poco. Había idea. Sí, por cierto, ¿nosotros ya estamos en la Argentina Podcastera o todavía no? Sí, como que no, estamos ahí en Argentina Podcastera, como tantos otros podcasts. Ah, genial. Es la gran red que se encarga de recopilar un montón de... ¿Y esto que vos haces un podcast, vos mandás ahí y te lo agregan? ¿O tenés que pasar un proceso de selección o algo así? No hay ningún proceso de selección, por lo que yo sé. Ahí vos entras en Argentina Podcastera, yo no me encargué de esto, pero vamos a tirar el dato, creo que fue Daro, o no sé si fueron alguno de ustedes, pero vamos a ilustrar. Básicamente uno entra en Argentina Podcastera, tiene todos los podcasts que están por lo menos recopilados por esta gente. Y abajo, en el pie de página, hay un pie que dice escribinos y al lado dice mandanos tu podcast. Entonces vos haces clic ahí y bueno, podés completar los datos y ya directamente te lo toman. O sea, tenés toda una serie de datiensos para llenar. La carátula, que tiene un formato tal, ¿no? Le pones el título, la sinopsis, gente de contacto, etc. El tipo de podcast y de dónde es que haces el podcast. Y bueno, con todo eso en mente, vos lo subís. No sé si pasa por alguna suerte de filtro o no, pero básicamente es eso. Uno lo manda y queda ahí ya registrado. Así que también lo mismo, si el día de mañana alguno de estos, ustedes oyentes, tiene ganas de hacer un podcast, también una buena forma de, por lo menos que esté incluido en toda esta lista interminable de podcasts, es metiéndose y mandar el podcast, ¿no es cierto? Chiquichi. ¿Saben qué? Háganlo, si tienen ganas, háganlo. Sí, total. No te mandan a escuchar a nadie, pero ustedes la van a pasar bien y van a aprender cosas nuevas de cómo hacer cosas nuevas. Totalmente, nadie te quita lo bailado. Lo que aprendes haciendo cosas es impagable. Por ahí, qué sé yo. Yo un montón de cosas que hago en mi vida, ponele, no saco nada más que, digamos, entretenerme en el momento, pero yo agarro un montón de habilidades que de otra forma no hubiera agarrado. Esa es otra de las razones por las que está bueno meterse a experimentar con esto. Y sí, el aprendizaje sale de la práctica, no de otra forma. Sí. Leyendo libros uno puede tener toda la información del mundo. Acto fallido. Pero bueno, es cuando uno hace que adquiere nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Y quien te dice, quizá no la pegues enseguida o nadie te escuche. No importa eso, o sea, la verdad que no importa. La cosa es pasarla bien y aprender, y a lo mismo si se quiere socializar un poco con el otro lado de alguna forma, siempre es bueno, siempre está bueno. Hagan, quien te dice alegrar a alguien más, diga. Hagan, porque el que hace se equivoca y el que se equivoca aprende. Exacto. Sí, frasesprefabricadas.com. Qué cool. Pero son esas frases cuando no la escuchás a la minita en el boliche y le decís sí, oh, qué mal, qué lástima, y bueno, puede pasar. Esas frases contestando en piloto automático. Claro. Se murió mi mamá. Ah, qué bueno, mirá vos, qué bien. Genial. Bueno, no te funcionó muy bien. O tampoco te escucharon del otro lado. Se murió mi perro. ¿Me dijiste? Ah, buenísimo. No te veo más. Tecnología. Vamos a Ugis. Esa claro que sí. Vamos, digo. Vamos a Ugis. Yo invito. Obvio. Un gusto quedarse cada tanto. Gustos. Se están agarrando tiro acá. Sí. Yo de vez en cuando cada tanto me tomo un shot de cianuro. Qué gustos hay que darse cada tanto. Una vez en la vida, por lo menos. Claro. Cebutito almendras amargas. Y probarlo de una vez. Bueno, tenemos un montón de cosas para hoy aparte del tema, porque ya estamos contentos con el tema. ¿Alguien tiene más que tenga que decir sobre el podcast ahora? Porque podemos estar hablando mucho sobre este tema y seguramente lo merece, pero como siempre podemos recomendar cosas en el éter. Pero sí, alguien tiene que recomendar que. ¿Alguien más tiene algo que decir en este momento ya? Uno que me olvidé. No, quizá quede para un siguiente programa donde venga el señor Bishu y el señor Dark Wolf para quizá también, sí, hablar un poco más del tema, tirar algún que otro nombrecito más. Pero bueno, claro, nos puede contar también de lo que es SDH. De su epopeya en SDH, sí. Así que bueno, podemos pasar a otra, digamos, sección. Y mandarle saludos a todos los que han sido nombrados en este podcast, porque en parte, si hemos hablado de ustedes, porque nos han inspirado o nos han hecho reír un buen rato, pasar un mal rato quizá también, o sea, de llevar mejor un mal rato. Así que gracias a ustedes por poner sus voces en el internet. Yo creo que uno a veces no es consciente del efecto que puede llegar a tener la gente. Yo no sé si toda la gente que nombramos es consciente del efecto que ha tenido en nosotros. Pero bueno, yo creo que muchos no se dieron cuenta hasta que ya el efecto era muy grande. Ponele, Saki Jingo siempre se muestra medio sorprendido cuando pasan estas cosas, pero ya supongo que saben algo, no sé. ¿De qué? ¿De que somos los hijos bastardos de Tashkaduke? No, a ver, mucha gente les comenta que hacen cosas, que se animaron por ellos, y las primeras veces calculo que habrá sido muy sorprendente, pues bueno, ahora es como que cada tanto aparece alguno, les sigue encantando, pero es como que sí, les cuesta ponerse... Sí, yo, gracias a Tashkaduken, he podido cumplir mi sueño. He podido hacer salto bungee en bolas. Me parece que escuchaste un poco distinto. Ah, bueno. Perdón. No fue por Tashkaduken, pero... Y bueno. Pero quería decir lo que salté en bolas. Y con este hermoso moñito cerramos el tema principal de la velada. ¿Y la qué velada, pasamos a comentarios? Estamos velando. ¿Hay comentarios? Antes que se corte toda la luz. Y pasamos. Antes que se corte la luz, pasamos a otra cosita. Y entonces vamos a hablar, vamos a leer comentario. ¿Algún que otro comentario hay por ahí? ¿Alguno de Bill Gates? ¿De casualidad? ¿O de Gaben? Yo tengo uno, pero es más largo que. Tenés el único. Es más largo, me parece, que Putía de Tartamudo, pero lo amo. Sinceramente amo este comentario que nos dejaron en el capítulo anterior. En realidad nos dejaron en nuestra página de Podcast por 2P del señor Cristian López, que van a estar viendo en estos momentos la imagencita que nos hizo con todo su amor y cariño, que dice: escuchen ese pirulo, parece una mujer. A Podcast por 2P, esa marcha militar sí se puede oír. Instalado el bardo, les trato de interpretar lo que flasheé mientras escuchaba el noveno programa, Miedo Dormido por el Labor. Los hechos y personajes son libre interpretación del autor, o sea que por ahí no pegó a quien dijo. Pero la verdad, me chupo un huevo. Un tucumano pedaleando en bolas, revoleando en atún rumbo al aeropuerto. Uno tiró que le gustaba la piel de la mujer. Con 2P se hace alto guiso. Un ladri que arranca en el programa mientras se va a bañar o juega jueguito mientras los otros laburan. Yami Yami. ¿Quién es ese? Un ladri, veamos el ladri llamado David H. Ese tal rey parijo de puta. Más vuelta para alargar la ley. Mete discurso y bla bla bla. Que flashe la ley de boliche con transformismo en boliche de Transformer cualquiera. Y el más peor, cuando reza la leyenda, expulsado de los santos de las galletitas por amargo, ópera desde las sombras, el santo de las galletas de arroz, mondoque de José Cuchillo Paz. Curamada, ladri, hijo de puta, no me cagues la idea. Y nada, agradecer que con sus audios un viaje de mierda se vuelve un viaje fantástico. Mentira, sigue siendo un viaje de mierda, pero me río como un boludo. Sinceramente, ese mensajito, por lo menos a mí, fue un lindo mimito el corazón. Sí, y el fanart precioso, yo he cubierto galletitas. Yo todavía me sigo preguntando cómo supo que tenía el culo peludo, pero bueno. Y justo al aeropuerto. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ese chico me está espiando. No tengo palabras para decir lo que me describió este fanart. Es hermoso, es hermoso. Un grande, mucho, mucho cariño, por más que me caen a putear a mí, pero... Me gusta, porque por lo menos no me están ignorando, ¿ves? Me está puteando. Pero bueno, le mandamos besitos en las nalgas, esperemos, ¿no? Peludas como las de George. Le mandamos besitos. Y muy lindo todo el fanart. Nos alegramos mucho de que la hayas pasado menos como el ojete en tu viaje con nuestra compañía. ¡Haceme un pibe, vaca! ¡Ah! ¡Oh! No, en serio, gracias. Y tenemos un comentario de un tal Up, que siempre nos comenta. Dice, jaja, que bien la hizo Marley con el show de la tarde. Viene ahí retirando los nombres de las recomendaciones al finalizar las cosas que siempre se olvidan en muchos podcasts. Los nombres de las recomendaciones, es verdad, es muy buena idea. No sé a quién carajo se le ocurrió, pero vaya, dicho sea de paso, gracias. Y Marley, no nos, como argentinos no nos merecemos a Marley. Marley nos hizo demasiado bien. ¿Quién? ¿Bob Marley? Que... ¿Si no era argentino? No. No, Marley, el gran Alejandro vive. ¡Ay, boludo! Vamos a aclarar. Como los del avión, viven. ¡Oh! Bueno, yo creo que ya lo conté acá una vuelta que le hice. Sí, lo de Marley. Claro. Se pronuncia como. Sí, bueno, justamente vamos a aclarar que el mensaje, este comentario, nos lo ha dejado en el capítulo 6, donde hablamos de televisión argentina, digamos, en sí. Las bizarreadas de la tele de la tarde, de canales de aire, por eso el comentario que nos el hace. Señor. Así que si tienen ganas de escucharlo, no lo han hecho, pueden hacerlo. Es el episodio número 6 de Podcast por 2P. Pepe. Y eso, si no hay nada más, los otros comentarios que tenemos por ahora, lo cual es, nos ahorra tiempo, que vamos a gastar en hacer el gran anuncio por el capítulo 10. En realidad no es por el capítulo 10, pero venga, quedaré. Poné la música de Gatti Video, vieja. Sí, poné la música de Gatti Video. Post. Y bueno, a ver, Demo, ¿querés contar un poco de qué va a ser esto? Me encantaría contarles, pese a que solamente me quedan 5 minutos de radio. Dale. Rápido. Ya. No, que lo cuente otro boludo que tengo miedo. Dale, Reaper. Vos que nunca te callás. No, que vos nunca te callás. Bueno, pero ese problema, que nunca digo nada. Digo mucho, pero no digo nada. Bueno, está bien, vamos a hacerla corta. No. La cuestión es la siguiente, a partir de este programa vamos a anunciar, que se está anunciando en este momento, que vamos a sortear unas casitas de algunos jueguitos, algunas pavaditas, y cómo pueden participar ustedes, oyentes, lindos, hermosos. ¿Cómo? Bueno, lo que pueden hacer ustedes es agarrar un billetito de 2P, que si es que les queda algún billetito de 2P que no hayan podido engrampárselo al kiosquero amigo o al kiosquero enemigo, o sea, toman ese 2pesitos y si hacen un fanart, pueden también agarrarlo digitalmente, pero no sean tan ladris de agarrar alguno que ya esté y ponerle. No se hagan los boludo, hermano, pero. Es tan fácil como agarrar la foto, tirarla en buscar en Google Imágenes y si es trucho, salta. Tan boludos no son. O sea, no hace falta que laburen, que sea. Tenemos cara, hablamos como boludo, pero efectivamente sí somos boludos. Ah, perdón, ¿qué era? Bueno, entonces básicamente vamos a agarrar, agarren un billetín y le hacen cualquier escracheada loca. que preferentemente que tenga algo que ver con lo que hemos hablado en todos los podcasts, o algo relativo al podcast, o algún podcast, pero agarren un billete y hagan arte. Arte que puede ser cualquier cosa, ponerle dos pintitas, o sea, lo que quieran, y en un lugar, en un espacio chiquito, por lo menos el billete, pongan podcast por 2P o P por 2P, abreviado. Y mándenos la fotito de o el JPG que tenga el archivo, que se pueda ver el billetito, y mándenlo a podcastpor2p, así tal cual, @gmail.com, podcastpor2p@gmail.com. Si no, lo pueden mandar también a través de Facebook, si quieren, en el Facebook de podcastpor2p, que lo pueden encontrar de la misma manera, podcastpor2p. Y bueno, iremos recopilando un par de fanarts o Mitre Arts, y a partir de eso haremos algún que otro sorteito. Veremos con la frecuencia que ustedes nos mandan cositas lindas. Y bueno, en breve sortearemos alguna que otra casita a quienes lo merezcan y a quienes no. Muchas gracias por participar igualmente. Y no es que no lo merezcan. Aclaro, lo mismo. Gracias por sus mensajes a futuro. Eso. Y digamos, una pregunta. Si quedó claro, el problema es que lo estiren un poco los más. Que no tienen el billete, agua, ¿lo pueden imprimir? ¿Cómo? Los que no tienen el billete, sí, pueden también imprimir. ¿Por qué no? Pueden agarrar, buscar un billete de 2 pesos, Mitre, de limpio. De estos que están saliendo de circulación, que ya no están en circulación, lo imprimen y escriben ahí arriba. Exacto, muy bueno. Sí, también. Buena idea, señor. Y David, si se quieren hacer los hardcore heavy metal, quiero que lo dibujen en una moneda de 2P, ¿por qué no? A ver qué tan hardcore son. Difícil. Heavy metal. Bien heavy metal, pecho peludo. No, para, ¿quieren hacer recomendaciones al final, sí o no? Yo sí tengo una recomendación. Sí, vamos a hacerlas porque lo estamos haciendo. Buenísimo. Algunas recomendaciones. Vamos con las no recomendaciones. De podcast. Robando con George. Mientras lo robamos de otro podcast, porque este tema es de otro podcast. Robar es malo. Bueno, hablando de eso, y todavía no tenemos un tema, una intro. Debemos trabajar en eso. Así que es un próximo anuncio. Para el capítulo 100 vamos a tener intro. Bien, ahí. Promesa. Vamos, capítulo 100. Sigan escuchando. A ver si llegamos al 100. ¿Quién te dice? La cosa es ver si llegamos al 11, culiado. A este paso. Y bueno, hay que ver. Eso dependerá mucho de otras cuestiones. Pero bueno, vamos a unas recomendaciones. Sí, dale. Con George y con Mondoque y con David también. Y robamos todo. Bueno, y Demo está muteado. En cuanto a recomendaciones, estuvimos hablando de podcast. Y claro. Bueno, generalmente lo escuchamos, dígame, por iVoox o por YouTube. Por iVoox. YouTube mirando en el video, generalmente. El tema es que algunos celulares tienen poca memoria y bajar, por ejemplo, la aplicación de iVoox o SoundCloud, o ¿cuál es el otro? Ay, no me acuerdo. Player FM. Que estábamos recomendando en el Player FM. Sí. Player FM. Bueno. Las 24 horas al día. Algunos celulares no tienen memoria para bajar todas esas aplicaciones aparte. Y yo, lo que yo hago es, bueno, bajo una aplicación solamente, que se llama FireTube, o sea, fuego en inglés, tube, que se monta arriba de la aplicación de YouTube. Todo muy sexual. Como corresponde. Por ejemplo, puedes poner un podcast, o puedes poner música, lo que sea, y puedes reproducirlo mirando el video, sin publicidad. Eso es muy importante y muy bueno. Y también lo puedes apagar la pantalla y el sonido sigue sonando, obviamente, cosa que no puedes hacer con YouTube. Así que, claro que esto no está en la Play Store de Google, lo tienes que buscar por medio de Sturbios, pero pones FireTube espacio APK y será una de las 5 primeras direcciones que te aparecen. Y es muy útil. Y también te ahorra batería. Si quieres escuchar música y tener la pantalla apagada. Así que se lo repito, FireTube, y lo van a encontrar. Firetube. Para vos, si vos venís escuchando así, que vos no sabés el inglés y todo eso, vos buscala como Firetube. Como yo tuve Fire. Yo tuve Fire. El Fire de Mendoza. La rotonda de Firestone. De la Firestone. Porque acá no se dice Firestone, se dice Firestone. Firestone. Y eso es una decisión. Nada que ver, ¿no? Pero es una decisión comercial. Porque quedó como que la gente ya leía Firestone. Y entonces las publicidades no dicen Firestone, dicen Firestone. Ah, mira. O Firestone. Bueno, y no sé si tienen algo más para recomendar por ahí. Sí, yo tengo... Vieron, yo siempre recomiendo páginas de internet raras, cosas así. Hoy tengo una película. Para variar, para hacer las cosas distintas. Sí, porque me acordé de esta película en la semana. No y... vaya a ser la película que yo pienso que es, porque te juro que te mato. Ya ¿sabes me, qué? Ya ahora voy a recomendar un buen día y me voy a dormir. Te odio. Buenas noches. Bueno, obviamente siempre les recomiendo un buen día. Es una experiencia por la que todos tenemos que pasar. Pero no, esta vez quiero recomendarles una película. Hasta donde yo me acuerdo, hasta cuando yo la vi, estaba en Netflix. Se llama Chuck Norris contra el comunismo. O Chuck Norris vs. comunismo. Es una película preciosa. Es un documental. ¿Qué fuma? Sobre. Una especie de. Mercado negro de VHS pirateados en, ya te digo qué país, ahí está, vuelvo. La sí. Película trata de lo que sería una especie de mercado negro de VHS en Rumania en los 1970-1980, entre esas décadas, donde obviamente al ser un régimen comunista no se permitía ver cosas occidentales que hacen el capitalismo, y cuando se permitía estaba muy censurado. Por ejemplo, muestra una escena que están censurando, o sea, hay una escena en una película y el chaboncito toca la campana que dice no, esto cortalo porque tiene mucha comida sobre la mesa. Entonces las películas que llegaban mal. Pero había un mercado negro donde se hacían llegar por contrabando algunos VHS. Y el mismo que los traía en un Renault 4, un auto así, le pagaba a una actriz de voz que para que las doblase. Y después vendía estos VHS. Obviamente eran artículos raros, eran artículos caros. Y se terminaban haciendo una especie de funciones de cine hogareño. O sea, vamos todos al departamento de Juan Zurovich. Y se ponían yo el viernes a la noche todos a ver Rambo. Y entonces todos los chabones se juntaban a ver Rambo ahí con los chicos. Entonces se hizo una experiencia muy linda. Y quería hablar de eso porque hablan con mucho amor de esas películas. De tal manera que nosotros como podcast a veces nos zarpamos en hablar cosas con nostalgia. Y ese mismo amor por esos momentos lindos que pasaron viendo eso se conservan. Y la historia es muy linda. La recomiendo mucho. Chuck Norris versus comunismo o versus communism o Chuck Norris contra el comunismo. Hermoso. ¿Y dónde se puede encontrar esto? Está en Netflix. Así fácil en Netflix, si ustedes son capitalistas contra el comunismo. Y si no, van a Netflix. Seguramente estará. Si sos anticomunista, tenés que verlo la película de Chuck Norris, ¿sí? Y bueno, no sé si ahí George quiere decir algo lindo, quiere recomendar algo. Algo particular. Lindo, yo. Bueno, se recomienda a él mismo. Yo me recomiendo a mí mismo porque yo soy lindo, según mi mamá. Bueno, yo puedo agregar algo más, aunque en realidad el espacio sería de demo, no sé. O sea, ¿también lo recomendás a George? Yo no voy a recomendar a George. Lo que te perdés. Pero bueno, si están en Tucumán, pueden ir y darle un besito también. Y regalarme una quesita. Y dan una vuelta en bici. Bueno, voy a agregar algo más. ¿Por qué no? Así llenamos más espacio. Dale, total, otro lodita. ¿Qué? Total, otro lodita. ¿Qué dijo? Dijo algo de que... Que total, vos no sos el que editas esta vez. Podés hablar. Claro, no, por eso. Tenés laburo vos, boludo, si querés. Hoy es el día que podemos estirar, hablar cagadas, total. Voy a hacer... Va a tener que recortar un montón de silencio, me parece. Pero yo voy a recomendar algo así, voy a tratar de hacerla corta. Es un anime que lo pueden ver en Netflix hoy por hoy, lo pueden ver en 25.000 medios turbios. Un anime muy, muy conocido en sí, que probablemente lo hayan visto. Se llama Puella Magi Madoka Mágica. Es un anime cortito, un anime de 12 capítulos, y después tiene ediciones en películas, que son 3 películas si no me equivoco, pero las primeras 2 son como una recopilación o tienen mínimos cambios en lo que es la serie, o sea, es una recopilación de la serie, pero en 2 películas, y la tercera que es como un final o una continuación de la serie. O sea, si quieren pueden ver los 12 capítulos de la serie y después saltar directamente a la tercera película. O obviarla directamente. Pero bueno, básicamente la serie la pueden ver en Netflix. Es, uno dice, bueno, es una serie de tipo... Tipo... O sea, uno ve así por arriba y dice, esto es una onda Sailor Moon, una onda ese tipo de quilombo. Sin embargo, no, tiene un giro de tuerca muy interesante. O sea, empieza por ese lado. Y la cagada que no tenemos al señor Demo como para que explaye mi recomendación. Yo lo voy a dejar así, medio por arriba. Si quiere puede agregar algo fuera del aire, si se quiere. Pero bueno, es una serie muy linda. Yo no, la verdad que no la vi con... O sea, yo agarré, puse play porque dije con mi novia, che, vamos a ver algo a vos que te busca Sakura, sí, a vos que te gusta. A vos que te gustan los monitos chinos. Nah, tampoco esa palabra, esa frase estúpida, pero dije, vamos a ver qué onda. Y ni me fijé la cantidad de capítulos, ni había escuchado nada mucho de la serie, pero la verdad que muy linda. O sea, tiene unos giros muy locos, muy copados, que te ves venir algo. Pero no te la ves venir tanto. Está medio inspirado en la obra de Goethe, de Fausto. Es más o menos como una adaptación, si se quiere. Pero muy, muy linda. Y acá me dicen por la chicharra que la película es necesaria, la 3. Yo no sé si es tan necesaria. Con la serie cierra. La película está linda también. A mí me gustó, a mi novia no, por ejemplo, la película, como le pareció más bardo. A mí me gustó, me parece que está bien, pero también te podés quedar en la serie para si no te querés quemar tanto la cabeza. Eso, básicamente eso es. Empieza como una serie de pollerita y pelea contra monstruos, pero es otra cosa. Y lo que tiene en particular también es el estilo cuando pelean con los malos, entre comillas, que son las brujas, como lo dicen al principio. La bruja cachavacha. Las brujas cachavacha, sí. Pelean contra las brujas, tiene un estilo artístico bastante flashero, bastante como de recorte de revista, una cosa así. O sea, mezcla unas técnicas de animación bastante bizarras, copadas. Y sí, como dice Demo por la chicharra, no tiene nada que envidiarle a Evangelion. O sea, tiene bastante... Evangelion. Tiene unas cosas muy, muy lindas. Así que si algo de todo esto que dije quedó, les recomiendo Puella Magi Madoka Mágica. Muy recomendable. Así que vayan, son 12 capítulos. Se la ven en un santiamén. Bueno, ya que estabas hablando de series de Netflix... Quería hacer una recomendación corta de que vean la serie de Luis Miguel. Es bastante buena. ¡Qué hijo de puta! Humaniza al cantante, al artista. Sale un capítulo por semana. Va por el 5 y yo voy por el 2 y está interesante. Hablo en serio. Está buena, boludo. No, me río de George que se te caga de risa. Hijo de puta, son unos hijos de puta. Entre mi Miguel y Buendía, Dios mío, acá me van a matar. Dale oportunidad, dale dos capítulos de oportunidad y vas a ver. No, no, gracias. A ver, para, ¿cuántos capítulos son? Van por el 6 y sacan uno por semana. Hay que hacer serie de Netflix sobre la vida del Teto Medina. Los domingos en familia. En la casa de tu abuela. Bueno, en cuanto a recomendaciones, vamos a la vieja y no tomamos fernet. Ah, no, perdón. Bueno, entonces. Bueno, en realidad, ¿terminamos? Esas son las recomendaciones. Esas son todas. Demo, ¿tenés algo para agregar, Demo? A Demo le. Habla ahora o callo para siempre, listo, no dijo nada. A Demo le recomendaría un disco nuevo. Ay, es un tierno, dice que los quiere mucho. No sé si a Luis Miguel. Un disco de arroz escucha, nuevo. Pero él quiere a alguien. Sí. Bueno, entonces. O las manitas chinas. A los monos chinos que bueno. Esto fue todo. Para ya que todos recomendamos, inserte aquí recomendación de Demo. Ey. Aquí. Y justo no va a tener. No va a tener recomendación. No sé, ahí te tenés que arreglar con el editor de la noche. Una mala persona acá, no quiere laburar, muchacho. Pongo música de saxo de fondo. Va a poner música de saxo. Lo mandamos. No, 700 reclamos de copyright. Pongo música de saxo. Culiado, no puede. Qué hijo de puta. Bueno, entonces recomendaciones, estamos listos. ¿Y qué prometemos para el siguiente episodio? Así no tiramos al aire, nada. Tiramos humo. No prometamos nada. Remakes. No prometemos nada porque. Sobre el remake. No podemos prometer nada. Lo que vamos a prometer son Keisitas. Keisitas para quienes nos manden dibujitos y salgan sorteados y ganadores. Y prometemos una canción intro. Sea como salga, así como salga. Vamos a poner. Bueno, así que ya saben, en algún momento habrá canción de intro, en algún momento habrá un cierre de programa. Y este es el momento para cerrar esta velada. Así que buenas noches, buenos días, buenas tardes. Y felices Pascuas. La casa está en orden. Que tengan un buen día. Nos vemos en la próxima semanita. Sí, es que sale.